Las mujeres no somos objetos. Esclavas. Territorio de guerra. Perversas. Inhumanas. Las mujeres somos. Somos hijas. Somos madres. Somos revolucionarias. Somos libres. Somos autónomas. Somos diversas. En nuestro país, ni un asesinato más. Ni un asesinato más. Somos y estamos por una vida libre de violencia. Intercambio tecnológico feminista. Is the golden above a flowing, a flowing? Und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Licht die Kör meiner Schlafrein. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du. Come on, schlafen.